puedo creer. Ah, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no da calor, hermana. La menopausa da calor, pero el Espíritu Santo no. Ay, bueno, cállense ya. No comiencen ustedes, porque voy a predicar. Ya sé, ya comienza con su revolución ustedes ahí enfrente. Abran su Biblia. Ay, Señor mío. Ahorita le estaba contando un chiste. Alguien me mandó unos chistes, bueno, unas anécdotas para mí. Y había un hermano que estábamos hablando antes de comenzar el servicio. Y a un hermano lo estaban acusando que se miraba marchito, triste y viejo. Entonces, yo le dije, alguien me hizo una historia de que en cierta tienda había un letrero muy grande en la puerta de la tienda. Decía, cuidado con el perro. Pero bien grande, eso estaba gigante. Entonces, entra un señor a comprar la tienda y entra con mucho cuidado. Y dice, oye, ¿por qué si esto es una tienda donde todo el mundo va a entrar, ponen eso, cuidado con el perro? Eso lo hacen en las casas para que la gente no entre en los patios. ¿Por qué en la tienda? Entonces, de repente mira hacia abajo y sentado cerca de la registradora hay un perro viejo, las orejas caídas, la cara larga, flaco, triste, moribundo. Entonces dice, ¿y esto es a lo que yo tengo que tenerle miedo? ¿Y por qué pone letreros, cuidado con el perro, si este perro no hace nada? Dice, no, es para que no se tropiecen con él, porque todo el que pasa por aquí me maltratan al pobre perro. Entonces, vamos a abrir la Biblia. Entonces, así comienzan ustedes a chistear y cosas. Cuando viene a ver, no me dejan dar mi mensaje. Ok, hemos estado hablando. ¿Qué tema llevamos? ¿Número cuánto? ¿40 y cuánto? 49, me falta uno para completar el medio ciento. Sí, 50 temas hemos traído de cosas que usted debe de saber con respecto a la vida cristiana. Si usted, a ver, ¿cuántos de ustedes han estado en la mayoría de los estudios? La mayoría, levanten la mano, la mayoría. En la mayoría de ellos. ¿Cuántos de ustedes por lo menos han estado en 25 de estos estudios? Levanten la mano. Los otros han andado de vacaciones. Hoy les repito los 50 temas. En el día de ayer, nosotros estuvimos hablando sobre algo que era importante. Estuvimos hablando del peligro de añadirle o quitarle a la palabra. De ello estábamos hablando ayer. Y en el día de ayer, nosotros mirábamos que hoy, por ejemplo, hay gente, hay predicadores que dicen, yo nunca le he quitado a la palabra. Y anoche probamos por la Biblia que hay un montón de gente que le ha quitado a la palabra cuando predicadores solamente predican por una sola línea y lo otro no lo predican nunca, le han quitado a la palabra. Decía que hay gente que le añaden a la palabra cuando ponen sus propias ideas y sus propios pensamientos agregándolo a lo que Dios ha dicho. Y decíamos que esto conllevaba maldición y una advertencia. Al que le añadía a la palabra, le iban a traer juicio y plagas. Y al que le quitara a la palabra, dice Apocalipsis, le iban a quitar la salvación porque su nombre iba a ser removido del libro de la vida. Y esto a mí como predicador me pone a temblar, hermano. Es una tremenda responsabilidad que nosotros tenemos, el nosotros entregar la palabra del Señor. Amén. Y tenemos que hacerlo con una enorme, una gran responsabilidad. La otra cosa que nosotros hablábamos, decíamos ayer, que la palabra de Dios era pura, y hablábamos de cómo la palabra de Dios, siendo pura y eficaz, podía, cuando el predicador la entrega y usted es receptivo a ella, cambiar realmente su vida. La palabra tiene poder en sí misma porque viene de Dios. Amén. Ahora bien, yo le decía que recibí una invitación a uno de los famosos congresos que se dan en la ciudad y me quedé pasmado, porque bueno, ya no me pasma ninguna de estas cosas, porque decían los pastores hispanos estos que me llamaban y me invitaban, que tal pastor era especialista en sanidad interna. o sanidad interior, y que el otro pastor era especialista en no sé qué cosa. Y yo decía que los médicos se especializan, los abogados también, los ingenieros, pero los pastores debemos de ser pastores generales, donde tenemos que lidiar con todo lo que es la doctrina. Pablo decía que él entregó todo el consejo de Dios y el mensaje completo del Evangelio, y nosotros tenemos que hacerlo también. Ahora bien, estamos viviendo en tiempos horribles, en tiempos muy malos y peligrosos. Y yo quiero hablar en el día de hoy de algo que es importante. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, amén, en el capítulo 26, vamos a estar leyendo. Hechos, en el capítulo 26. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer desde el versículo 27 al 29. Amén, ya lo tiene, ¿verdad que sí? Si usted nota, si leemos nosotros esto, dice, vamos a leer desde 26. Vamos a leer desde 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Yo recuerdo haber leído, estuve estudiando hace un tiempo atrás, me leí cerca 900 y tantos sermones predicados por el famoso predicador metodista John Wesley. Tremenda tarea, ¿no? Yo quería saber todo lo que era la doctrina wesleyana reflejada en sus sermones y me dispuse horas muertas en la noche a leer. Y a mí me llamó la atención un sermón que escribió John Wesley. Se lo he escuchado a muchos predicadores predicar, nada más que no dicen que es de John Wesley, pero ellos lo predican. Y el sermón que John Wesley predicó se llamó El Casi Cristiano. Ustedes han escuchado algunos mensajes con ese tema. Ese tema no es de esos predicadores de John Wesley, que fue escrito por allá por los años de 1700. Y a mí me llamó la atención profundamente ese sermón. Y es cierto lo que John Wesley dice. Y él usaba específicamente para explicar su sermón esta situación de Pablo frente a Festo y el rey Agripa. En este caso se llama Herodes Agripa. Yo quiero antes de entrar a explicarle un poquito esto, y no le voy a repetir lo que John Wesley dijo, porque para eso le hago una copia del sermón y se lo entrego y usted lo lee y se mata a usted mismo. Pero quiero explicarle algunas cosas basado en esto que yo estoy leyendo en la Biblia y basando en este estímulo de haber leído esto que escribió este gran hombre de Dios llamado John Wesley. Quiero explicarle algo. Bueno, yo sé que hay una duda en algunos de ustedes. Y antes de entrar en esto, porque hay mucha gente que es cierto, le pasa como a Agripa, que casi se persuaden para muchas cosas, pero nunca terminan de persuadirse. Y de esto ya saben por dónde vamos. Pero antes, como esto es una enseñanza, yo quiero hablarle un poco del misterio de los famosos Herodes, Porque hay mucha gente que se confunde. Y dice, hermano, este Herodes de que habla el apóstol Pablo aquí en el libro de los Hechos, ¿era el mismo Herodes del tiempo de Jesús? No, yo quiero comenzar allí para explicarle un poco de historia. Le voy a decir, Herodes el Grande, el papá de Herodes el Grande, se llamó Antipater. Antipater. Esto usted no lo va a encontrar en la Biblia porque no está en la Biblia, pero sí está en la historia. Antipater. Antipater era amigo de Julio César, antes del primer emperador romano. El primer emperador de Roma se llamó Octavio Augusto. Y antes de Octavio Augusto, o Augusto César, Augusto César era hijastro de Julio César. Y Antipater era muy amigo de Julio César de Roma. Y como premio a su amistad, el Roma nombró a Antipater, que era un idómeo, no era judío, lo nombró regente de todo lo que era la región de Israel. Antipater tuvo un hijo que se llamó Herodes. A la muerte de Antipater, Herodes tomó y fue nombrado rey de Judea, rey de lo que era la región de Israel. Y este Herodes el Grande era el Herodes que quiso matar a Jesús cuando nació. ¿Se recuerdan ustedes? A quienes visitaron los magos de Oriente. Este Herodes el Grande. Ahora, en la Biblia usted va a encontrar que cuando ya Jesús está grande, aparecen otros Herodes. Aparece un Herodes ante quien Jesús fue juzgado. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser? Si dice que Herodes murió comido de gusano, poco tiempo después de Jesús y María y José irse a Egipto, cuando Jesús tenía apenas 2 años, muere poco tiempo después comido de gusano, ¿cómo ahora aparece Jesús ante Herodes? Y quiero explicarle esto para que usted entienda la Biblia cuando lee. Herodes tuvo 3 hijos. Que también se llamaban Herodes. Y cuando Herodes el Grande muere comido de gusano, y ustedes lo han escuchado y lo han leído en la Biblia, sus 3 hijos, había un Herodes que se llamaba Herodes Felipe, y tomaron el título de Herodes, y aparece en la Biblia. Había este otro Herodes llamado Herodes Antipas. Antipas, y había otro Herodes que es el que leímos en el libro que con quien lidió Pablo, que era Herodes Agripa. Ok, Herodes, uno de estos Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, porque Herodes Antipas le había quitado la mujer a Herodes Felipe, a su hermano, y vivía con la mujer de su hermano. Ahora bien, ¿por qué a Herodes Antipas le llamaban Herodes el Tetrarca también? ¿Por qué le llamaban Tetrarca? Sencillamente porque cuando murió su papá, Herodes el Grande, el pueblo de Israel y toda esa región se dividieron en 3 reinos. En otras palabras, reinos lo dividieron en 3 regiones y cada uno de sus hijos tuvo un reinado. Herodes Felipe era el mejorcito de ellos. Herodes Antipas era un sanguinario. Herodes Agripa era buena gente también. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la historia de los famosos Herodes. Ya se le acabó la duda, ¿verdad que sí? Me deben hora extra de esfuerzo. Ok, ese es el postre. ¿Se entendió eso? Ya no quedó duda con el problema de los Herodes. ¿Cuántos de ustedes tenían medio duda con el problema de los Herodes? Que no sabía, no entendía. Ya se le resolvió el problema. Por eso es que venía siempre al culto, para que se le resuelvan los problemas. Ok, ahora entramos en la enseñanza. Yo quiero que usted note que en el libro de los Hechos aparece algo que es importante. Y note usted que cuando se está juzgando a Pablo, ya Pablo está listo para ser despachado a Roma, es juzgado frente a este famoso, excelentísimo Festo, que era un gobernador, y tenía la visita de Herodes Agripa, el rey Agripa, y ante Agripa, Pablo se le interroga. Ahora yo quiero que usted nota, Pablo expone en una forma bien clara su conversión. Pablo era un hombre muy conocido, Pablo era un hombre muy famoso, y él expone su cambio, su conversión, y le explica por qué él se convierte. Y mientras se le está interrogando, él aprovecha el tiempo para predicarle el evangelio. Y yo quiero que usted note cómo Pablo le dice: cree, oh rey Agripa. Y él dice: por poco me persuade a ser cristiano. Yo quiero que usted note, y aquí es donde John Wesley habla y dice que Agripa era el casi cristiano. Casi, porque por poco fue persuadido. Ahora mi pregunta con respecto al tema nuestro en esta noche es, llevándolo a ustedes, ¿cuánto de ustedes, en muchas de las cosas que el Señor pide de nosotros, casi lo hacemos? Pero le voy a decir que delante del Señor no basta hacer las cosas, casi hacerlas. Por ejemplo, en el año 2000, Al Gore, que era vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Clinton, por 560 y tantos votos, casi es presidente. En otras palabras, Al Gore podía decir en el día de hoy: yo soy el casi presidente de Estados Unidos, pero gobernó hace 4 años. No. ¿Por qué? Porque no llegó al nivel que tenía que haber llegado. El senador Kerry en el día de hoy sacó también 49% de los votos, 57 millones de votos. El presidente de Estados Unidos, el que hoy es presidente, sacó el 51%. Podríamos decir que el senador Kerry casi fue que presidente, por 2, por 3% casi. ¿Le bastó para ser presidente? No. Le voy a decir, muchas de las gentes que están en las iglesias en el día de hoy son casi creyentes, son casi obedientes. Pero le voy a decir, el Señor pretende que usted en verdad lo sea. Bendito nombre del Señor. Yo voy a analizar no solamente a Agripa en esta noche. Yo voy a analizar algunos personajes bíblicos, y yo no quiero que usted se sienta mal, aunque me gustaría que se vaya un poquito molesto conmigo en esta noche, porque si usted se va muy contento conmigo, no me siento a gusto, porque no le prediqué. Amén. Pero yo a mí me gustaría llevarlo y arrinconarlo a usted, tú a tú, uno a uno, mano a mano, y que nos analicemos en esta hora y analicemos nuestra vida. Vamos a ver cuál es el nivel de obediencia. Anoche yo hablaba y nosotros hablábamos del poder de la palabra. Hablábamos de la importancia de exponer la palabra. Pero no importa cuánto se exponga la palabra. En el día de hoy, le voy a decir esto. Yo recibí una llamada de New Jersey. Alguien me llamó. Alguien le dio el celular mío a esta persona. Y como a las 3 de la tarde, 4 por ahí, recibí esa llamada. Y me dice: pastor, estoy llamando porque alguien me dio su número. Y me dijeron que usted me puede ayudar. Yo dije: enhorabuena, eureka, ¿en qué le puedo ayudar? Eureka, sí. No, porque antes yo decía bingo, pero me dijeron que eso, eureka es mejor. ¡Yahoo! Ok. Le dije: oiga, venga para acá, ¿en qué puedo ayudarle? Y oiga bien, la historia de esta persona, prácticamente yo estoy seguro que es la historia de muchos de ustedes. Esta persona dice: yo vine de tal o más cual país, he llegado aquí, pensaba que este país era el país de los sueños. Como siempre, la misma historia. Todo el que llegó aquí pensó que aquí se recogían, se amarraban los burros con chorizo, y pensó que aquí la cosa era más suave de lo que en verdad es. ¿De acuerdo? La cuestión es que estaba muy desilusionada, y una de las cosas que me dijo es: espiritualmente me siento que no soy la persona que yo era en mi país de origen. Pastor, no sé lo que me pasa. Ya ustedes pueden imaginarse lo que yo le dije. Yo le dije, me dice, trabajo muchísimo, me levanto temprano en la mañana, me acuesto muy tarde, hago mucho esfuerzo, pero quiero decirle en verdad que no porque quizás no tenga el tiempo, pero no me doy el tiempo para servir a Dios como yo servía en mi tierra. Hermano, me dijo, ¿qué cree que está pasando conmigo? Y yo, en una forma derecha, abierta, le dije, para que no gaste mucho dinero en larga distancia, te voy a decir el 1, 2, 3 lo que está pasando. Número 1, usted es irresponsable. Número 2, usted es, pensaba que usted era una cristiana fervorosa, una persona fervorosa. Usted era mucha espuma y poco chocolate. ¿Sabe lo que? Y se lo voy a decir directo para no gastarle el tiempo a usted ni que me lo gaste a mí. Usted ahorita, porque me dijo, yo oré a Dios. Y orando a Dios, yo le pedí que si era su voluntad que yo viniera a este país, que viniera. Y el Señor me abrió todas las puertas. Yo dije, bueno, yo estoy seguro que si usted oró siendo cristiana fervorosa, era la voluntad de Dios de que viniera a este país. Y dijo, entonces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Le dije, porque estando en su país, usted creía que era cristiana de verdad. Usted miraba el frosting alrededor suyo, porque no había llegado momentos de prueba y momentos de dureza como ha llegado ahora, pero ahora toda la envoltura del tamal se le ha quitado y ahora queda que el tamalito está muy flaquito de verdad, y esto es lo que está mirando, lo que usted realmente es. Y ya saben cuál fue el consejo que le di, el mismo consejo que le doy a ustedes. ¿A qué hora se levanta usted a trabajar? Me dijo, a las 5 de la mañana. Me agarro el tren, llueva, truene, haga frío, ¿por qué no se queda en casa acostada? ¿Saben lo que le iba a decir? Dice, porque si no, ¿cómo pago renta, apartamento y cómo? Ok. De la misma manera que se levanta, aunque no quiere trabajar, pero sabe que tiene, de la misma manera levántese a buscar a Dios y no espere que Dios venga y la saque de esa situación. Amén. Y le digo así mismo en el nombre de... Hay alguno de ustedes que probablemente está pensando que Dios venga y le levante, le ayude, lo lleve, le empuje y prácticamente le obligue a hacer las cosas. Bendito el nombre de Dios. Pero vuelvo y le digo en el nombre del Señor una vez más, tiene que haber la disposición. Así como usted se dispone para muchas cosas, dispóngase para que Dios le ministre, para aprender de Él, para obedecerle. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué pasó con el rey Agripa? La palabra del Señor dice aquí, oiga bien, que él se levantó, dio media vuelta y se retiró. Pablo no solamente le predicó, probablemente este hombre pretendía que Pablo le entretuviese. Trajeron a Pablo porque aquellos reyes, hermanos míos, se deleitaban en la filosofía. Aquellos hombres, en aquel tiempo no había DVD, email, ni había internet, ni había cable. En el día de hoy, hermanos, usted va a estar Time Warner, hay 400, 500 canales. Es increíble, hermano mío. Yo no sé cómo una gente puede tener 500 canales de televisión. Pasándolo uno por uno, por uno, por uno, por uno, se gasta usted 2 horas y no mira un programa. Y luego hay como 400 canales de música. En otras palabras, al control remoto tiene usted 800 canales en las manos. ¡Qué increíble! En aquel tiempo eso no existía. En aquel tiempo los reyes de noche lo que hacían era que tenían obras teatrales. La película era en vivo. Bufones, cómicos que le hacían reír, que le entretenían y pasaban de fiesta en fiesta. Al apóstol Pablo lo sacaron para que entretuviera a un invitado. Lo sacaron de la cárcel y el excelentísimo Festo dijo, oye, quiero que oiga este hombre. En otras palabras, ven para que te deleite escuchando la sabiduría de este hombre. Eso era. Pero con Pablo se equivocaron. Pablo no era un entretenedor, sino un ministro, predicador de la palabra, que no perdía oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. En el día de hoy, hay muchas personas como Agripa y como Festo dentro de las iglesias que vienen a la iglesia para que los entretengan, para escuchar la concertina, para ver qué nueva onda. No diga nada. ¿Se oyó allá atrás? A ver, hagan una revuelta en los bleachers allá atrás, en las gradas allá atrás, en los palcos. No, no hay que derrumben el templo, hermano, por favor. ¡Gloria a Dios! Oiga esto. Escucharon el mensaje. ¿Y qué hizo con el mensaje? Estás loco, Pablo. Esto yo no lo acepto. Vamos a analizar cuántas veces usted ha escuchado palabras de Dios desde este púlpito. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho como Agripa y como Festo? Atrévase a delatar, si levante la mano si puede. 1, 2, 3, 4, 5. Los demás son santísimos. ¿Cuántos de ustedes, quizás no en este púlpito, alguna vez se violentaron contra la palabra de Dios y no la aceptaron? Gloria a Dios. Vamos a ver otra persona. Algunos son casi convertidos. A ver, ¿habrá algún casi convertido? Hay gente que están convencidos, pero no están convertidos. Yo quiero que usted note, oiga esto, la palabra de Dios dice, arrepentíos, yo le hablé de eso a usted hace un tiempo, arrepentíos y convertíos. Yo le expliqué a usted la diferencia entre arrepentirse y convertirse. Yo se lo dije, y ya ustedes pueden repetirlo. Yo le dije que un arrepentido es alguien que está convencido de que anda mal. ¿Eh? Es alguien de que está convencido de que se ha equivocado. Es alguien que en un momento dado frena. Pero hay que convertirse. Convertirse es devolverse y tomar el camino correcto. Hay gente dentro de las iglesias que está. Le voy a decir esto, hermanos míos. Yo no quiero aquí ponerme a decir que yo soy nadie, porque sabe Dios, hermano, y conoce mi corazón. Pero antes de que yo llegara a esta ciudad, yo recuerdo las primeras iglesias donde yo prediqué el evangelio. Yo salí, hermano, frustrado y es un escándalo. ¿Sabe usted que muchas de las iglesias donde yo prediqué el evangelio en esta ciudad, la gran mayoría de la gente no estaban convertidos y tenían años disque miembros de esas iglesias? Eran miembros de una organización, pero no eran miembros del cuerpo de Cristo, porque no habían sido convertidos. Mi esposa y yo comenzamos el programa de radio hace 17 años. Comenzó el programa de radio. Comenzamos con media hora a la semana. Y luego no pudimos pagarlo. Y le dijimos allá a la administración de la radio, nosotros no, porque había la diferencia, o comíamos o pagábamos la radio. Le dijimos, nosotros no podemos pues, pagar el programa. Y dijo el señor de la radio, ¿te recuerdas, Marta? Dijo, este programa es el número uno de esta radio. Yo lo pago y síganlo. Y por un año nos lo dieron gratis. ¿Te recuerda, Marta? Hermanos míos, y comenzamos la piedrita en el zapato. Este ministerio en esta iglesia es la piedrita en el zapato para mucha gente. Comenzamos a decir la verdad, a llamar las cosas como eran. Se molestó mucha gente y al día de hoy todavía se molestan. Amén. Pero no le hemos parado. Y le voy a decir esto. Yo no me doy el crédito de nada. Todo crédito de lo que haya que dar se lo damos al Señor. Pero yo sí le digo a usted, y no voy a decir que tampoco es por mí ni por nadie. Es por Cristo Jesús nuestro Señor. Pero le voy a decir, bendito el nombre de Dios, que las tinieblas solamente reinan hasta que la luz llega. Y la mentira solamente reina hasta que la verdad llega. Gloria a Dios. Y le voy a decir que en el día de hoy, Houston, Texas, 17 años después, no es la misma ciudad que cuando nosotros llegamos. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. Oiga esto. Oiga esto. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han sido expuestos a la verdad? Usted corre peligro si cuando usted oye la palabra de Dios, la palabra de Dios es espada de dos filos, penetra, atraviesa. Cuando se aplica la palabra, cuando se predica la palabra, usted, hermano, saldrá herido. Si usted se expone a la palabra de Dios, la palabra le va a dar. Ahora hay gente que la palabra de Dios solamente le lleva al convencimiento, pero el convertirse es una decisión que usted tiene que tomar. Amén. La palabra de Dios solamente llega para convencer. El Espíritu Santo, por su palabra, convence, lo convence a usted. Judas fue convencido de que obró mal, pero nunca se convirtió porque fue y se ahorcó. No obstante, Pedro fue convencido de que estaba mal, pero sí se convirtió, bendito el nombre de Dios. David, cuando pecó, fue convencido de asesinato, pero fue perdonado porque se humilló, se arrepintió. Ahora bien, hay gente dentro de las iglesias que no se han convertido, que no han nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes ya nacieron de nuevo? Levante la mano. Los que nacieron de nuevo. Ok. ¿Cómo dirá usted, yo sé que he nacido de nuevo? ¿Quiere saber si usted... Vamos, a ver, saque su estetoscopio. ¿Cuántos de ustedes quieren saber si son convertidos de verdad? No, ustedes no quieren saber, mejor no les digo. ¿Cuántos quieren saber si son convertidos de verdad? Levanten la mano los que quieren saber cómo están parados hoy. Porque si Cristo viene esta noche, usted tiene que estar convencido. La prueba es esta. Usted toma Gálatas 5. Ok. Y usted nota, a ver, dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y demás hierbas aromáticas, cosas semejantes, lo que se pasa. Oiga bien, aquí dice, ahí hay una lista, pero obviamente el Espíritu Santo no puede poner todo lo que la gente puede inventarse. Hay gente que me dice, hermano, la Biblia no dice en ninguna parte que no debo de fumar. Claro, en el tiempo bíblico, en la Biblia no dice en ninguna parte ni los que se inyectan heroína, ni los que fuman cocaína, ni los que usan crack. Pero la pregunta es, ¿se parece alguna de estas cosas a la borrachera? Cosas semejantes. Amén. Todo lo que se parezca, compare todo. Ahora note, yo quiero que vaya porque esto quiero que usted... Ok. Dice, y cosas semejantes a estas, está bien en el versículo 21, de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, lea, que los que practican, algunas versiones dicen hacen, practican tales cosas. Oiga bien, yo quiero que usted note, la palabra clave aquí está en la palabra práctica. ¿Qué entiende usted por practicar? Práctica. Exacto. Práctica. Cuando usted dice fulano, práctica es entrenamiento. Para usted ser boxeador, usted tiene que practicar. Y practicar es hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez para que salga perfecto. Por ejemplo, cuando yo me estaba entrenando en la universidad, antes de graduarme de médico, yo tuve que practicar. Y a nosotros, cuando yo era estudiante de medicina, nos llamaban practicantes. ¿Qué? que era lo más bajo que a uno podían llamarle. Uno se sentía mal porque usted quería que le dijeran doctor ya, pero todavía no llegaba. Él es un practicante. Y cuando ya yo me hice médico, que me gradué, lo que más me humillaba a mí es que me dijeran doctorcito. Sí, porque hay gente, me miraban joven así, carecaballo, medio flaco, doctorcito. ¿Y qué falta de respeto es esa? Ahora me importa que me llamen perro muerto, a mí que me importa, pero en aquel entonces. Pero la práctica, cuando usted está en el entrenamiento militar, tiene que ir a la práctica de tiro. El que es policía tiene que ir a la práctica de tiro, tiene que aprender a tirar y tiene que disparar. 1, 2, 3, 4, disparar al blanco y le dan punto, práctica, porque con la práctica se perfeccionan las cosas. Ahora bien, este tipo de práctica, lea, porque usted debe de entender eso, y sabemos, y leímos la lista, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermano, quítese la careta, la máscara, quítese la cara. ¿Practica usted alguna de estas cosas? Porque hay gente que dice, no, el asunto es que yo soy carnal. Hermano mío, es cierto que en ocasiones nosotros obramos carnalmente. Pero el problema aquí es que este tipo de gente, el que practica constantemente, está haciendo algo, no es carnal, está demostrando que no es salvo. ¿Nos estamos entendiendo? Los que hacen de esos pecados y cosas que se parezcan, la práctica cotidiana, lo están haciendo constantemente, esos no han nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes tienen algún, no respondan, tienen algún pecado de eso, de lo que hemos leído, o algo que se parezca? Que constantemente lo están haciendo. Que cada vez que tienen la oportunidad lo hacen. Usted quiere meter la cabeza debajo de la arena. Usted quiere negarlo. Usted quiere decir, no, mañana me arrepiento. Usted quiere decir, Dios va a tener misericordia de mí. Pero si usted no se arrepiente y se aparta de ello, usted no hereda el reino de los cielos, porque usted con eso está testificando de que usted no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo se aparta del pecado, y si el pecado toca la puerta de su casa, se lava, se arrepiente y no quiere nada con eso. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Ok. Ahora hay otro tipo de personas que son casi. Los casi adoradores. A ver, los casi adoradores. De eso hay muchos aquí. No, me miren con esa carita de yo no fui. Es cierto. Casi adoradores. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver Génesis capítulo 4 y vamos a ver un casi adorador. Gloria a Dios, casi adorador. Génesis capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 3. Dice, y aconteció, lea en voz alta, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado, dice allí, a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te ha ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. En el día día de hoy, oiga esto, hermano, que esto puede salvarle la noche y salvarle la vida. Dios, Jesucristo, le dijo a la samaritana: el Padre anda buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque los tales busca el Padre. En esta iglesia hay casi adoradores. Hay gente, hay adoradores caínescos. Dígale que está a su lado: Caín, te están hablando a ti o a mí. Casi adoradores. ¿De qué estás hablando, hermanos míos? Oiga bien, ¿qué pasó cuando Caín adoró a Dios de la manera que él se le antojó? En el día de hoy hay gente que anda buscando estilo de adoración. Hermanos míos, esto no es asunto de estilo de adoración. Esto es un asunto que el que adora a Dios tiene que entregarse en espíritu, alma y cuerpo a adorarle. ¿Cuál es la cosecha que yo voy a obtener de ser un adorador? ¿Qué pasó cuando Caín adoró a Dios como a él se le antojó, no como Dios quería? Dice que se deprimió, se le cayó la cara, su rostro decayó. En el día de hoy hay gente con el rostro caído, hay gente ansioso y hay gente depresivo porque no han aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo nunca he visto a un adorador en espíritu y en verdad que no ande en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor se convierte en la fortaleza de este. Bendito el nombre del Señor. Atrévete a adorarle, atrévete a... Dígale: Señor, yo te voy a adorar en espíritu, en verdad. Te voy a dar lo mejor de... Uf. Oiga esto. En el Antiguo Testamento... No, ustedes no quieren saber de esto. Y que no van a adorar algunos. ¿Cuántos de ustedes quieren saber lo que les voy a decir? Levanten la mano los que quieren saber. Si levanta la mano, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? No quiero verlo. Oiga eso. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se adoraba a Dios, el que adoraba a Dios tenía que llevar, note usted, ¿qué llevó Abel delante de Dios? ¿Llevó qué? De su ganado, llevó de lo más gordo. ¿Llevó qué cosa? Lo mejor. En el tiempo de la ley, el que ofrecía holocausto. Oiga bien, a Dios había que darle lo mejor. Había que darle un animal sin defecto. Usted no podía llevarle lo cojo, lo manchado, lo podrido, lo torcido. Tenía que llevarle la excelencia, lo mejor. Habían diferentes tipos de sacrificio. Había la ofrenda del todo quemada, la ofrenda mecida. Había una ofrenda donde Dios, oiga bien, se le quemaba la cola de la oveja. Yo le dije que en el pueblo de Israel había la oveja cola corta y cola larga. La oveja cola corta en Israel era la cola de oveja. Era lo más exquisito, era el platillo, era el langostino, si se quiere, del pueblo de Israel. Una cola de oveja pesaba entre 7 a 14 kilogramos. Había una grasa especial, exquisita, ¿eh? Y eso era muy preciado. Se cortaba en rodajitas y se asaba a la brasa. Y el que comía de eso, ¡mmm! Y había algunos sacrificios donde había que cortarle la cola de la oveja y quemársela a Dios. Eso era lo mejor. Amén. El becerro gordo, el animal escogido, lo mejor del rebaño, se lo llevaban y se lo daban a Dios y lo quemaban. La flor de la harina, lo más exquisito. ¿Qué significa el sacrificio? En el Antiguo Testamento, el sacrificio en el Antiguo Testamento es lo que en el Nuevo Testamento es la alabanza y la adoración a Dios. Cuando usted en el día de hoy canta a media, está llevando becerro lisiado. Cuando usted levanta el reconocimiento a Dios distraído, está llevando lo que no sirve. Está adorando tipo Caín. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mi adoración ha sido a veces y muchas veces tipo Caín? Y le voy a decir que la cosecha la tiene inmediatamente cuando hay tristeza de vida, cuando hay ansiedad. Bendito el nombre de Dios. ¿A Caín qué le pasó? Cuando Dios no aceptó su ofrenda, se sintió rechazado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido rechazados? ¿Se han sentido sin vida? ¿Se han sentido sin espíritu? Bendito. Usted puede estar cansado y agotado físicamente, pero el espíritu, cuando está en comunión con Dios, siempre ese espíritu estará excitantemente fervoroso. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso le digo en el nombre del Señor, quiere gozo del Señor. Ese aplausito está chueco, está bendito en nombre de Dios. Sigo así, le va a adorar. Atrévate a adorarlo. A ver, dígale, yo te adoro, Señor, y yo te exalto. Aleluya. La vida del adorador es vida de victoria. Aprenda usted a adorar a Dios. You have to learn. No, ustedes no quieren que le diga. Es más, si le voy a decir Juan capítulo 4, vayan con la samaritana. Oh, gloria a Dios. Yo sé que usted mil veces ha visto este versículo, pero ahí va a haber una cosita más. ¿Ya lo tiene? Juan 4. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús? Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿cuántos son verdaderos adoradores aquí? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eh? Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adore. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo quiero que compare una cosa con la otra. Gloria a Dios. Fuente que salta. El espíritu que va a recibir será en él una fuente que salta para vida eterna. ¿Se imagina usted ser una fuente de unción y de bendición? Allí no hay lugar para la depresión. Allí, yo le he dicho a usted, el creyente, la depresión no es para el creyente. Aunque hay creyentes que caen en depresión. La ansiedad no es para el creyente, aunque hay creyentes ansiosos. Si usted aprende, número uno, a dar gracias a Dios, como dice la Biblia. Yo le dije ayer, toda palabra que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Le repito, toda palabra que Dios ha dicho, cada sílaba, cada punto de esa Biblia es espíritu, es vida. Lo es dentro de usted. Si usted aprende, a pesar de las circunstancias, aprende a dar gracias a Dios siempre por todo. a glorificarle, a adorarle y a traer becerro gordo de boca, de labio, frutos de labios, dice el libro de Hebreos, que den gloria a su nombre, aunque no entienda, decir gloria a Dios en medio de la tristeza, gloria a Dios en medio de lo que me esté pasando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese gloria a Dios destapa la compuerta de la unción espiritual que Dios ha puesto en usted. Y río de agua viva. Gloria a Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aleluya. Ríos de agua viva. Dígale que está a su lado. Usted está llamado a ser un océano. Dígale, hermano Amazonas. Hermano Orinoco, hermano Nilo, hermano Río Bravo, río de agua viva. Dale el codazo al vecino, dile, deja de llorar, deja de lamentarte. Gloria a Dios, aprende, aprende. Dile, Dios, andaba buscando un adorador. Yo no soy casi adorador. Yo soy el adorador que tú buscabas. Oh Dios, aquí está, lo buscaba alguien. Aleluya. Antes de dormir te adoraré. Antes de entrar a mi trabajo te adoraré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el cansancio, en el descanso. Quiero leerle un canto de adoración. Primera de Samuel, capítulo 2. Aleluya. Ay, habrá alguien aquí. Hay gente que sepa adorar a Dios, que por lo menos que aquí abra la bocota. Aleluya. Ana, la mamá de Samuel era despreciada, menospreciada. No tenía hijos. Y fue y pidió por un hijo. La pobrecita, hasta el pastor de la iglesia la malentendió porque la acusó de borracha. El sumo sacerdote la miró y le dijo, mujer, porque movía la boca, ¿hasta cuándo no digiere tu vino? Borracha, impía, hija del diablo, cantinera. Y Ana le dijo, no, mi señor, estoy orando a Jehová por un hijo para que quite mi afrenta. No me tome por impía. Y así como del que no quiere coger, bueno, porque Jehová te conteste la oración eso. Ahora yo quiero que usted note la adoración de Ana. Oh, que este es uno de los cánticos. Hay varios cánticos en la Biblia. El Magnificat es uno de los cantos, el cántico de María. El cántico de Simeón. Y aquí está el cántico de Ana. Esta fue una canción que ella cantó. Y Ana oró. Esto era un cántico. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multiplique palabra de grandeza y altanería. No hable basura lo que está diciendo Ana a usted y a mí. No multiplique grandeza ni altanería. ¡Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca! Dígale que está hablando, no hable basura. No sea pendenciero. No hable disparate. Cuando esté enojado, calla boca. Cuando no entienda, cierra el pico. Se lo voy a decir en inglés para que no se ofenda. If you don't know, shut up. No, well, be quiet, be quiet. Shut up. Shut your mouth up. Let me continue it in English. If you open your mouth need to be open to praise him, to exalt him. And I will in English praise the Lord. Dígale que está a su lado. Shut your mouth. Si no va a decir, if you, como dicen en la escuela, if you don't have anything nice to say, you better be quiet. Pero si abre la boca, gloria a Dios. Dígale, a ver, léale la Biblia al que está. Léale la Biblia al vecino. Para eso vino, léasela, léasela. Read the Bible, read the song too. To your neighbor. ¿Qué dice? Dígale así. Pero dígale así con el dedito entre las narices. Dígale. Versículo 3. Léaselo otra vez. No multiplique palabras de altanería y grandeza. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber, el que sabe todas las cosas, es Jehová. He knows better. Él sabe mejor. And I will rejoice in him. No, esa adoración está chueca. Él sabe mejor. Dígale, gracias. Tú sabes mejor mi situación. Dígale, aunque estoy tronado, te adoro. Aunque estoy como esté, te glorifico. Because you know better. Siga leyendo. Ay, ay, ay, ay. Y a él le toca pesar las acciones. A usted no es que le toca pesar las acciones de él. A él le toca. Mire quién es Dios. ¿Quiere ver? Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron de poder. Por eso la Biblia dice que hay que aprender a ser débil para luego ser fuerte. Amén. Humillaos ante la poderosa mano de Dios y Él os exaltará, dice la Biblia, cuando fuere tiempo. Si no le ha exaltado, es porque hasta la suegra regala en casa. Yo nunca había visto suegra regalando casa. ¡Aleluya! ¿Cuántos no vinieron anoche? Levanten la mano quienes no vinieron anoche. Levanten la mano. Ay, la mayoría no vinieron. Oye, ¿dónde estaban ustedes anoche? Porque la iglesia estaba llena anoche. Bueno. La hermana estaba diciendo, estaba comiéndome las sobras del pavo. De eso estaba diciendo. A ellos. A usted vino anoche. Ok. No, porque le estaba haciendo anoche, cuando nos íbamos, le estaba haciendo una historia. Le estaba haciendo la historia de que había un señor, oiga bien, eso fue lo que le dije anoche. Algunos no entendieron lo que le dije. Había un señor que llegó a un pueblo, era un misionero, y el pueblo se llamaba Edén. ¿Se recuerdan ustedes? Edén se llamaba el pueblo. Entonces, él no sabía dónde llegó y preguntó en la primera casa. Había unos señores que estaban allí. Y dice, oiga señor, ¿me puede decir si este es el pueblo llamado Edén? Y aquel lo quedó mirando y dice, sí. Y yo me llamo Adán, dijo el señor. Dice, también va a preguntar si mi esposa se llama Eva. Se molestó el misionero y dijo, ¿y vive aquí la serpiente? Dice, pues más le vale que aquí vive. ¡Suegra! Y las suegras dicen, amén. ¿Por qué no amarán a, por qué criticarán tanto a las suegras, hermanos? Déjense de cosas y vamos a esto. No jueguen en la predicación, hermanos. Are you ready? Ok, serio. Ana, ¿qué dice? A Dios le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril dio a luz 7 y las que tenía mucho hijo languidece. ¿Por qué? Adora a Dios. ¿Por qué? Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, pero Él hace subir. Jehová empobrece, pero Él enriquece. Jehová abate, pero Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar le hace, entiéndase, estiércol, letrina. Exalta al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. A este lo sacó de la letrina y me tiene como príncipe. Mírenme, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes son príncipes aquí? ¿Dónde están los príncipes? Reyes, sacerdotes, pueblo escogido, nación santa, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde están los adoradores aquí? ¿Dónde están los adoradores aquí? Sigan adorando si pueden. Jehová mata, da vida, Él exalta. No sea casi adorador. Dígale al vecino, está deprimido. Tiene la cara triste porque casi adoraste. No llevaste el reconocimiento perfecto delante del Dios verdadero. Y si le alaba, te goza. Y si le alaba, te goza. Mire, yo le voy a adorar aunque me voten, hermano. I will rejoice myself in the Lord. Gloria, oh, gloria a Dios. Ay, pero si le digo lo que viene. No. Mm-mm. Son muy débiles ustedes. No, yo lo que la hermana dijo, dice, baile chachachá en mi espalda, tíreme al piso y brinque arriba de mí. Eso acaba de decir ella. Pues porque dijo eso, ahí ya voy. Ah, fue Cayo que dijo, entendí. Están los casi adoradores, pero también están los casi obedientes. Dije, ¿qué dije? Están los casi adoradores, pero también están los casi. ¿Quieren esa? Masoquistas. Ahí vamos, en serio. Número. Capítulo 20. A ver. A ver, solamente para así de como el que no quiere la cosa, tipo chavo, así como el que no quiere la cosa. ¿Habrá algún casi obediente aquí? Levante la mano. Uno, por lo menos hay uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, yo renuncio. Número 20. ¿Sabía usted que Moisés fue un casi obediente? Y mire, si Moisés fue casi obediente, imagínese usted y yo. Ay, Señor, Dios tenga misericordia de mí. Número 20. No, bueno, usted sabe. Yo le prediqué, hace poco le prediqué de esto. ¿Para qué lo voy a torturar más? Ah, no, pero que ustedes también son olvidadizos. Si ustedes se acuerdan, Dios le dijo a Moisés, ¿qué cosa? No le voy a leer. Ve a la peña. ¿Y qué le dijo? Y háblale a la peña. ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo Moisés? No le habló. Se paró enfrente y dijo, miren, pueblo reverde. Bolas de rebelde, ¿hasta cuándo? 20 días. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebelde, osemos hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis a esta congregación. Yo le voy a explicar brevemente lo que pasó allí. Hermano, esto es duro lo que voy a decir. Mire, ya estoy pasado del tiempo. Estoy pasado 8 minutos. Yo debía haberme terminado ya. Yo debía haberlo despachado ya. Pero usted no se puede ir sin esta. Esto es duro lo que voy a decir. No, y voy a hablar bien serio. Ahora no voy a jugar, hermano. Voy a hablar bien serio. Usted y yo, oiga esto, seriamente ahora. Usted y yo estamos llamados por el Señor para hacer, yo le dije en estos días que usted y yo estamos llamados para gloria de la alabanza. Nuestras acciones tienen que glorificar a Dios. Cuando usted es un casi obediente, pero su obediencia no se perfecciona, no llega hasta donde, en todo lo que va a ser al nivel que Dios quiere. Y su obrar deja mucho que desear. Y la gente maldice a Dios por su causa. Hermano Luis, ya yo le conté el testimonio, hermano Luis, a esta gente. Del plomero. Y aquí el hermano Luis es testigo. Y la hermana Marta son testigos, nosotros tres. Y todo lo que se haga en boca de 2 o 3 testigos cuente, dice la Biblia. El plomero que nosotros contratamos no nos quería hacer el trabajo, porque el trabajo era grande y era mucho dinero que había que pagar. Y él consideraba que nosotros no teníamos dinero. Yo le aseguré que nosotros teníamos dinero para pagar. Él no creyó. Yo se lo dije a usted. No quería creer. Y cuando en un punto investigamos e indagamos por qué no quería creer, él habló claramente. Dijo, 3 iglesias a mí me han engañado. Y yo no creo en iglesias. Dice, hay 3 iglesias donde yo le puse un link. Link es poner en la ciudad un punto donde dice, si algún día esa iglesia se vende, tengo que cobrar mi dinero. No la pueden vender a menos que hablen conmigo. Y dije, imagínate las iglesias, ¿cuándo la van a vender? Si eso es perpetuo. El viejito se muere y deja a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Y cuando, dice, quizás cuando quiebre, quiera Dios, los nietos, los talentitos míos, cobrarán mi trabajo. Yo dije, qué desgracia. Si hubiera vivido en el Antiguo Testamento, hubiera rasgado mis vestidos en dolor. Porque se supone que nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que tener palabra. Bendito. Al hermano Luis ha visto, si antes me conocía, ahora me conoce mejor. Cada vez que yo abro la boca y digo algo, ahí está el cumplimiento. ¿Sí o no, hermano? Y así tiene que ser. Cada uno de ustedes tienen que ser así. Porque ejemplo en mí tienen. Y el día de los días, cuando venga la mera mera, cuando venga la mantequilla, y estemos frente al trono de Dios, y usted ande con su chuecada y sus sinvergüenzadas, Dios le va a decir, mira, aquí está el siervo que te puse que te dio ejemplo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque la Biblia dice, imita las acciones de fe de vuestros pastores. Ay, ni, ni sabe dónde se metió usted. La Biblia dice en el libro de Hebreos que por la fe de Noé, Dios condenó al mundo. Si usted estudia Hebreos 11:6, no lo busque porque no tenemos tiempo. Pero allí dice que Dios en el Antiguo Testamento andaba buscando un hombre. Porque la maldad llegó a tal punto donde Dios dijo, llegó el momento donde tengo que actuar. Pero Dios no podía actuar, porque esas son reglas de Dios. Dios tiene su propia regla. Dios no podía tronarse la tierra por desobediencia, porque la desobediencia se condena cuando alguien obedece. Dios no anda buscando que todo Houston obedezca necesariamente. Dios anda buscando que por lo menos uno en Houston obedezca. Y si uno obedece, Dios dice, le voy a explicar porque todavía no me entiende. Cuando yo estudié medicina en la universidad, en la carrera de medicina, entramos a estudiar 500, qué sé yo cuánto, nos graduamos como 123, 6 años después. Y las universidades tienen materia que se llaman sedazo, coladores. Cada semestre tiene una materia que es durísima y la diseñan y ponen a un individuo allí que es un hijo del día. Lo ponen ahí un maestro y su trabajo es hacerle la vida pesada a los estudiantes para que no pasen. Y eso lo hacen a propósito porque no pueden llenar un país de médicos o de ingenieros. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, neurocirujanos nada más se gradúan 2 por cada estado por año. No todo el que quiere ser neurocirujano aquí puede serlo. Veterinarios, aquí se gradúan 2 por cada estado por año. Porque si no, la profesión se viene abajo porque hasta el taxista fuera veterinario. Si no lo sabía. Y hay estándares que usted tiene que seguir. Materias duras que tiene que seguir. Yo recuerdo que en el 5º semestre, la materia colador era embriología. Ustedes han escuchado que me hacen preguntas de embriología en la radio. Ahí se quemaba todo el mundo. En el 7º semestre era cirugía. Y ahí han sus individuos allí. Y yo recuerdo que en el 5º semestre, cuando terminamos la embriología, yo fui de los pocos que pasó. No porque era muy inteligente, sino porque Dios tuvo misericordia de mí quizás, porque eso sí estaba duro. Oiga bien, y yo recuerdo que casi le hicieron una revuelta a la universidad, al departamento este. Porque casi todo el mundo se quemó. Y yo recuerdo que el decano de medicina de la universidad dijo, ok, ¿cuántos aprobaron el curso? No recuerdo cuántos fue que aprobamos, no recuerdo el número. Pero fuimos muy pocos. Y él dijo, si uno solo aprobó el curso, significa que el maestro está libre de culpa. Sí, para decir que el maestro es malo, todos tienen que haber reprobado. ¿Sabía usted que esa es la misma filosofía de Dios? En todo el planeta Tierra andaba la desobediencia. Pero mi Biblia dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué vio Dios en el viejón Noé? Que no miró en los otros. Miró a alguien que quizás no tenía el conocimiento bíblico que usted tiene, porque Noé no lo tenía. No tenía toda la Biblia revelada. Pero había alguien que anheló obedecer a Dios. Y Hebreo, no tiene que leerlo usted. Se lo voy a leer y ya casi nos vamos, no se preocupen. Tengo ahora y 15 minutos hablando, hermana. Y hay que predicar mañana. Hebreos 11:6, léalo. ¿Qué dice? A ver, usted tiene la versión antigua, hermana. Qué bárbara, se echa la 1909, la hermana. Si cuando yo oigo a alguien que está leyendo la Biblia y dice, empero, ya yo sé que es Reina Valera 1909, ¿verdad que sí, hermana? ¿Qué dice? Pero, ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa fe, por esa fe, condenó al mundo. ¿Quién condenó al mundo? La fe de Noé. Lea y entienda. Dios dijo, anda buscando a alguien que sobresalga, que obedezca. Y en todos los antediluvianos no aparecía nadie. Habían homosexuales, habían problemas y había un montón de gente pecadores. Pero había uno que sobresalió y que obedecía a Dios. Y dijo Dios, eureka, este es el mío. Y la última prueba la pasó Noé. Dice, Noé halló gracia. Y Dios le dijo, Noé, y él dijo, heme aquí, prepara una nave de las medidas que te voy a dar. Porque voy a destruir la tierra. Y voy a destruir la tierra con lluvia. La palabra lluvia usted la sabe ahora. Noé, ¿cuándo iba a saber si nunca había llovido? Y dice que con temor preparó el arca y obedeció a Dios. Y por esa obediencia, Dios dijo, si este obedeció, los otros pudieron haber obedecido. Por lo tanto, los otros se truenan y tú te salvas. Oye, iglesia, espérenme, no aplauda todavía. Oye, iglesia del Señor, en esta hora y en esta noche, lo que te digo. Usted tiene la responsabilidad de adorar a Dios siempre. Y sus acciones deben de ser un instrumento de alabanza y de adoración. Nuestro broker, mi broker, y él puede venir y decírselo aquí. Cuando nosotros compramos ese lugar donde estamos haciendo la iglesia, Dios dijo, Dios te puso en mi camino. Dijo, porque de la iglesia de donde yo vengo, no vi las cosas claras. Y a ese hombre yo le entregué los libros de la iglesia porque tenía que entregárselo. Se lo entregué al banco y se lo entregué a él. Y cuando le entregué todos los años, porque aquí nosotros desde el primer día hemos llevado en orden las cosas, y ese hombre tuvo la oportunidad de analizar cada cuenta. Y él dijo, ¿sabes qué? Después de haber leído los libros de la iglesia, pensaba yo irme al mundo, ya no me voy. Eso me dijo ese hombre que aquí ha testificado, y ustedes lo han visto. Y es nuevo creyente, tiene apenas 2 o 3 años de convertido. Y dijo, estaba a punto de decir, esto del evangelio es un disparate, esto es un cuento, esto es un asunto de los pastores, esto es un despilfarro de gente que lo que quiere aprovecharse de la gente. Dice, estaba desilusionado, pero dice, una iglesia y un pastor me dieron testimonio de que el evangelio es genuino y es real. Y le pueden preguntar a él. Y yo le voy a decir algo a usted y con esto termino. Y no estamos diciendo nosotros necesariamente que, ay, qué bárbaro que somos la última Coca-Cola del desierto, qué bárbaro, qué bruto, qué... No. Pero yo le voy a decir algo a usted y se lo digo con el corazón en la mano. Oye, iglesia, lo que te voy a decir, iglesia. Donde quiera que usted salga y camine, usted debe de ser un fiel embajador y representante de Dios. Usted no puede hacer, ni yo, Dios que me libre, que me ayude. Porque yo sé que todavía necesito más. A Dios que me ayude siempre a dar un buen ejemplo. Y le ayude a usted. Oiga lo que le voy a decir. La Biblia dice es necesario que vengan los escándalos. Mas ay de aquel por quien vengan.